seguimos conservando este formato estándar, esa idea de asociación. Así lo hacen las comunidades, por poner un ejemplo. Sin embargo, hay algo en lo que yo no estoy muy de acuerdo. ¿Qué necesidad, me pregunto, siendo y conservando ya en sí el espíritu de unión, de comunidad, en una finca que procura por el bien común de todos, de contratar, digo, qué necesidad tiene a un administrador? Ello acarrea muchos gastos, a los ya de por sí con carácter obligatorio, pero ¿y no sería mejor, me pregunto, nombrar un presidente como ya en sí se está haciendo, ya se hace? Ello depositando las cuotas individuales acordadas ya mediante una reunión, depositándolas, como digo, en una entidad bancaria, como ya también se está haciendo en algunos casos. De cualquier forma, todos y cada uno apagamos, terminamos por pagar, terminamos pagando. Eso sí, al administrador de turno, que no gestiona gratis, y siendo muy corruptos alguno de ellos, con nombres y apellidos. Por otra parte, las funciones del presidente, hoy en día, en el sentido práctico, ganarían mucho más de lo que ahora están desempeñando y cambiarían muy poco. Convocar cada vez en cuando y cuando se necesite una reunión y en ella exponer los problemas de la comunidad y decidir por acuerdo y por consenso determinada obra. Hacer nada cuesta con las muchas propuestas y ofertas disponibles, coger dos o tres presupuestos y elegir el más conveniente para todos. Exento por descontado del pequeño porcentaje de comisión que sabemos que se añade, que se aplica cuando la búsqueda corre por cuenta del administrador. Si el presidente de turno elegido extiende la orden de pago al banco o a la caja, y así sucesivamente con aquellos gastos de limpieza, electricidad, seguros, etcétera, que requiera la finca. No es difícil esta propuesta, mientras que ahorraría un gasto más, unida a las frecuentes derramas que conlleva el mantenimiento de una finca. ¿Qué les parece, amigos oyentes? Algunas de las comunidades, como digo, ya lo están haciendo. ¿Qué tal, pues, un poco de buena voluntad por parte de todos para un ahorro seguro en tiempos difíciles de crisis? Cuéntenmelo, háganmelo saber. Recuerden nuestro correo electrónico. Hoy cambiamos de correo y de servidor. Y es resacafina@gmail.com. Bien, amigos, después de este comentario, nuestros invitados hoy nos sugieren un tema de chambao. Ahí estás tú. Ha sido a gusto personal de ellos. Nos gusta complacerles, ya lo saben ustedes. Nuestros invitados para nosotros, de nuestra estrella, son lo más importante de esta programa de conciencia activa. Nos proponen escuchar. Oh, llaman dueño o propietario de un piso. Si así lo siente y lo piensa, en el sentido práctico, no lo crea que lo es. Lo será sobre el papel, sí, sobre un título de escritura o compromiso de propiedad, pero ¿y lo que paga por él? Haga números, por favor. Calcule, cuente y sume. Las numerosas derramas, seguros particulares y otros propietarios. Impuestos elevados, elevadísimos y cada día más, de contribución, hoy llamados IBIS. Gastos de administrador de turno, limpieza, seguridad, mantenimientos, de ascensores, tasas de sanidad, profesiones, ascensores, estándares, por parte de arquitectos que exigen cada X años las entidades oficiales para la seguridad de la finca, una revisión o puesta a punto para evitar daños a terceros, como la caída o el desprendimiento de fragmentos de cornisas y balcones, declaración como patrimonio o renta, si es que usted dispone de segunda vivienda en alquiler, para completar esos sucesivos ingresos. Ay, pobre de usted, si no le pagan y encima le dejan la casa destrozada. Igualmente deberá de seguir pagando todos los gastos circundantes. Bueno, bueno, bueno. Y un sinfín de gastos que sé, y estoy segura que me dejo sobre el papel. Nada, que si sumamos gastos y comparamos con el precio de los alquileres actuales, seguro que van equiparados o a la par. Pues cuesta tanto, miren, vivir no es gratis. Se paga igualmente, seas dueño o propietario o realquilado o alquilado. Que el vivir cuesta, que siempre pagan los mismos y cobran casi siempre los mismos, los que mandan, al menos en una buena parte, los que nos ponen los impuestos. Y apuesten ustedes por lo que quieran, pero pagarán, pagarán y pagarán, y nunca, nunca, nunca podrán decir que son dueños absolutos de su propiedad, sin gastos, hipotecas o peajes. Bien, después de este comentario, mis oyentes, recuerden que hoy estrenamos eso, correo electrónico, resacafina@gmail.com. Ahí pueden dejar sus comentarios. Y seguimos con la música. Ahora, la música a gusto de nuestros invitados, que nos propone Desobediencia Civil. La vaga. Andeban a maquesta vaga. Los atas no estén de vaga, pero estén dispuestos a hacerla cuan convingui para los intereses del pueblo, de los trabajadores. Mientras tanto, la vaga musical. Yeah. Desobediencia civil, apuntémonos eso, a la queja y a la protesta con estas nuevas y libres juventudes anarquistas. Seguro que llevaremos lejos. Nosotros continuamos caminando nuestra marcha, eso, avanzando el programa con un nuevo comentario. ¿Qué les parece la nueva estrella municipal, futurible, doña Ana Colau? Y sus propuestas, cuéntenmelo y háganmelo saber. Por ejemplo, analicen alguna de ellas. La desaparición de terrazas públicas en bares, restaurantes, etcétera. Será cierto que invaden e interrumpen el caminar de la sociedad a las gentes, pero ¿y la ofrenda y la humillación que reciben muchas personas que no pueden eso, disfrutar de un refrigerio suave? ¿Qué les parece el hecho de que las fuerzas del orden no dispongan de armas, vayan desarmados? A mí me parece muy bien, pero muchos se preguntan dónde estaría su propia defensa. Comparto la magnífica idea de que todos aquellos pisos sucios de la banca expropiados a pobres gentes que no han podido pagar su hipoteca por culpa de la banca abusiva y la clase dirigente incapaz de proporcionar un trabajo sostenible, sí que sean ocupados, sino casi gratuitamente, al menos eso, con un alquiler lo más bajo, módico y razonable posible. Lo de una moneda propia y única aquí en Cataluña me parece un poco pintoresco, atrevido, y que llevaría a la confusión sobre todo a personas mayores de cierta edad, ya bastante aturdidos con el euro actual y con sus múltiplos y sus divisiones. Ocuparse de los pobres, de los indigentes, de los más necesitados, me parece prioritario, pero nunca a costa de erradicar completamente la clase media asfixiada y asfixiada, casi condenada a su desaparición si alguien no lo remedia. Mejor me parece que sea a costa de los ricos, de los muchos, muchísimos que hay, grandes capitales escondidos a buen recaudo, faltos de leyes que les obliguen a devolver lo usurpado, lo robado al pueblo, antes de ser condenados a prisión, que muchos la prefieren por un corto espacio de tiempo y salir libres y millonarios, como en el caso de la folclórica Isabel Pantoja. Todo un mal ejemplo de lo que sucede y no nos gusta. Que paguen, que devuelvan lo que no es suyo. Que baje el número de funcionarios y administradores para tan pocos administrados. Hay que se aprieten un poquito más el cinturón del sueldo que perciben, como todos los demás, que se lo ajusten, sí. Y sobre todo, que estas nuevas voces, como las de esta señora, representante del grupo de los indignados que fueron un despertar de mayo, obliguen a los máximos mandatarios a no endeudarnos con el Banco Central Europeo en proyectos millonarios de más y más kilómetros de AVE, pues somos el país de Europa con mayor número de ellos y con un futuro de ostentación mayor, obligados, sin embargo, a pagar un costosísimo mantenimiento que no podemos, de manera que ustedes, los de sí podemos, pongan al máximo poder, pónganles a los responsables en los puntos sobre las íes y únanse a los chavales de la queja de la protesta para que su buque insignia de Podemos sea una realidad y no una quimera. Por nuestra parte, amigos oyentes, continuamos con la música que ahora nos ofrece Macao con Mamá Tierra. A ver qué les parece. No me suena en absoluto a nada, pero seguro que se usan. Nuestros invitados de hoy tienen un extraordinario gusto musical. Bien, Mamá Tierra. Yo diría que muestre amor a la tierra, ¿no? Todos seremos tierra, tierra con su garganta reseca, que pide auxilio por la sequía, y hasta el cielo se conmueve y llora a veces lágrimas de lluvia para refrescarla. Bien, de ahí, ahí es nuestro destino final de toda nuestra vida. Seremos tierra, seremos ceniza, allí iremos a parar. Con nuestra madre, que nos abrió sus brazos al principio, cuando no éramos nada y veníamos de la nada. Por nuestra parte, amigos oyentes, sí somos importantes para todos ustedes que nos siguen, y bastante que lo somos. El otro día en un correo me decían que por qué Consciencia Activa no era semanal como antes. No, no tenemos tiempo, necesitamos para hacer otras cosas. Vamos muy agobiados, nuestro técnico, y bien, también yo en mi caso, pero bueno, confórmense, eso, cada una vez al mes, y ya, ya lo veremos. Nuestra voluntad sí está estar con ustedes, como está ahora el continuar con el programa, con el siguiente comentario. Señores de los poderes presentes y futuros, si un país consume, gasta lo que no produce, está determinantemente condenado a la ruina, a estar en crisis permanente, si es que no cambia de filosofía. ¿Qué es la productividad? Pues lo contrario al parasitismo. A todos aquellos cuantos gastan y no producen absolutamente nada, respetando, dejando a un lado, por supuesto, las razones de enfermedad o necesidad, o cuantos ya lo dieron todo en su momento. El futuro y la prosperidad conllevan eso obligatoriamente, la productividad, por lo que empresarios y trabajadores están condenados a entenderse de por vida, a consensuar. Bueno, esto creo que no es difícil, sobre todo si ponen por ambas partes un mínimo de buena voluntad, pero ¿y el poder, asfixiante y abusivo, con sus impuestos, que en muchas ocasiones irracionales? ¿Qué es eso de exigir a un empresario que intenta la aventura de montar un negocio, unos puestos de trabajo, y le exigen al pie de 67 permisos de apertura? ¿No les parece a ustedes excesivo, abusivo, innecesaria la reducción de tanta y tanta burocracia? Después, que nos extrañen y que protesten de que algunos de los que tienen dinero, guardan en la banca o donde sea, se ríen disfrutándolo, mientras que dicen que inviertan y que trabajen otros y que invierta su padre. Sobre todo los negros y los negreros, por ejemplo, digo yo, bueno, los negreros, los pobres, los pobres desgraciados que sufren su abuso, los que, bueno, en términos reales es lo que está ocurriendo en muchos lugares, pues a fomentar la empatía y la simpatía entre los unos y los otros, con un poco de esfuerzo y con buena voluntad, porque lo otro, lo contrario, pues ya lo estamos viendo, más de lo mismo. Tiranía, pobreza y sumisión por parte de los unos y de los otros a aguantarse. Y seguimos con la música. Ahora con la música de Víctor Jara. Te recuerdo, bien nos recuerda lejanos tiempos, tristes y hermosos a la vez. Hermosos por la lucha y por lo que se ha conseguido, pero sí, tristes, tristísimos. Esta canción, amigos oyentes, me hizo llorar. Es bellísima y seguro que ustedes están de acuerdo con ella. Te recuerdo, Amanda. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel, la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel, la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió la sierra, que nunca hizo daño, que partió la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. El recuerdo de Amanda nos trae esos viejos tiempos donde los antiguos dictadores liberticidas cercenaban las libertades de los pueblos, de los trabajadores, aquellos explotadores de los que afortunadamente ya quedan muy, muy pocos. Y así queremos que sea un futuro para el mundo, para las gentes, para los trabajadores, mejor, mejor que aquellos tiempos tan desgraciados y tan tristes. Nosotros, por nuestra parte, seguimos alegres con nuestros comentarios y la música. Antes, un nuevo comentario. Parece ser que con el plan PIBE y otros incentivos bancarios de financiación, la venta de coches ha aumentado y viene aumentando en los últimos tiempos y en el último año, casi en un 21%, tanto por parte de particulares así como por empresas dedicadas al alquiler esporádico con cierta continuidad de vehículos. Por otra parte, y por orden, nos llegan datos de que las autonomías de Cataluña, Valencia y Baleares en el último trimestre han decrecido un 3%, mientras que las restantes lo han hecho entre un 0,1 y un 2. Bueno, parece que estas economías, las primeras, tiran de las restantes del país. Pero ¿y aquí en Cataluña advertimos este aumento, de verdad? Y si es así, ¿qué pasará si entran nuevas ideas, nuevas reformas de gobernar y otros índices de crecimiento? Ah, yo no lo sé. Vayan ustedes, amigos oyentes, razonando su voto en las próximas y siguientes elecciones generales. Háganmelo saber qué piensan. Y recuerden, de nuevo, nuestro correo, resacafina@gmail.com. Por esta parte, seguimos con la música. Y ahora, Mar Volan, Getty.com. A ver qué les parece este tema. Este sí me suena. Seguro que les gusta también a ustedes. Thank you. años 60. A mí me gustaba mucho. Y bueno, este grupo muy polifacético. Más tarde formaron una línea de alimentación sana para gente que venía de enfermedades terminales o adictos. En fin, una línea, como digo, de dietética y de alimentación. No sé si están en activo, pero sí, sí. Muy, como digo, polifacéticos. Nosotros también continuamos nuestro programa, bueno, haciendo lo que podemos, no tanto como ellos, poniendo nuestro pequeño grano de arena y nuestra voluntad para todos ustedes. Seguimos con los comentarios. El gobierno autonómico del señor Mas aumenta el coste de la estancia a los dependientes ingresados en los hospitales de Cataluña. Y un buen aumento, sí señor, según él, razonado por la economía. Estos enfermos y sus familias, además, deberán de costear unas medicaciones caras, carísimas, adjuntas al trauma y al problema que vienen padeciendo como resultado de la enfermedad, con lo que seguro que se agravará mucho más la situación económica que vienen padeciendo. Pues nada, amigos, tienen dos caminos, lamentablemente, lo siento por ustedes. Uno, o ajo y agua, a los comedores de Cáritas, a recoger alimentos en los contenedores, o de lo contrario, a Holanda, para que así al enfermo le den el pasaporte final para la eternidad. Allí, verán, están muy de acuerdo con ello y tienen mucha práctica en eso, en dar paso a lo que según ellos consideran como mejor vida, al otro barrio. Bien, seguimos ahora con la música. Ahora la música de Madre Deus, los señores de la guerra. Bien, yo esto no los quiero ni ver, ni oír, ni escuchar, excepto musicalmente, como ahora sí. Thank you. resacafina@gmail.com. Seguimos, ya estamos acercándonos a la tertulia en la tarde de hoy con nuestros invitados, con Salva y Toco. Bien, pero antes un comentario. Metafísica, ley de la atracción. Debemos de poner atención en todo momento en nuestros pensamientos, palabras y hechos, pues es absolutamente, todo ello tiene una repercusión, una consecuencia de presente y de futuro, es decir, somos lo que hemos pensado. Dicho y hecho, tiempo atrás, según esta ley cósmica, pues a ser positivos, a pensar en abundancia, en amor, en paz, en luz y en felicidad. Y a consecuencia será un hecho. Nada, gestos positivos y que sean los protagonistas de toda nuestra vida. Y hasta aquí, amigos oyentes, sus comentarios en la tarde de hoy. Ahora ya entramos, hemos entrado directamente en nuestro tiempo de tertulia. Lo hacemos saludando de nuevo a nuestros invitados en la tarde de hoy para tocar temas que nos atañen directamente a todos, que nos son comunes, que nos aunan. Y, bueno, empezamos saludando de nuevo a nuestros invitados. Bien, Salvador, buenas tardes de nuevo. Hola, buenas tardes. Bien, buenas tardes, Toco. Hola, buenas tardes. Bien. Salvador, tú eres presidente de la Asociación de Vecinos de aquí, de No Porta, ¿no? ¿Sí? No, del barrio de Porta. Vale. Del barrio de Porta es. Me gusta que mis oyentes primero conozcan un poquito la biografía del personaje, tanto tú como la de Toco. Toco es vocal, ¿verdad? Topo, se Topo. Se podría decir, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Muy bien. Sí. Se llama Topo, Topo. Topo. Muy bien, perdón. Salva, tú eres catalán, ¿sí? Sí, soy catalán, sí. Y Tingantes, que es profesor, ¿no? Hoy es estar. Vínculo al mundo de la enseñanza. Sí. ¿Qué te parece cómo está ahora la enseñanza? Peor que tiempo atrás, ¿no es verdad? Hay menos exigencias. Se exige menos la excelencia que antes, ¿no? Se pasan los cursos con 3-4 suspensos. ¿Qué te parece a ti esta teoría? ¿Verdad que tú no lo habías pasado? ¿Que pasaste de curso a curso sin arrastrar rémoras de suspensos? ¿A que sí? Bueno, no sé qué decirte. Bueno, la enseñanza ha cambiado y bueno, no sé si anda tan mejor o pitjor. Es diferente. No es pot dir que anada pitjor o millor. Abans també era bastant dur per la gent, eh? Ja, bueno, jo vaig viure el franquisme i per tant de petit vaig viure el franquisme i per tant també era molt dur. És clar, no, que els programes avui dia educatius són menys exigents que ho eren abans. Perdoneu que parlo un bueno, no, però no és igual, però no estic exactament d'acord amb el que estàs dient tampoc. No estàs d'acord? No. Doncs ara surten menys preparats, això diuen, que és una societat mediocre, si passen arrestant assignatures dels cursos, doncs el metge no serà tan bo. Bueno, però és un problema d'expectatives socials. Ja. Si no hi ha expectatives socials, la gent per què vol estudiar? I més aviat avui s'hauria d'afegir, si dius que no has notat aquesta diferència, perquè, per exemple, la investigació i el desenvolupament dels pobles doncs va en augment, però vaja, bueno, amb això, la seva... Amb això també no estaria gaire d'acord. M'hauràs de preguntar més perquè no estic gaire d'acord amb el que dius tampoc. M'hauràs de conèixer. Vols dir que són millors temps enrere que aquests? No, estic d'acord, eh? Evidentment l'època del capitalisme l'era del capitalisme bo per la major part de les classes treballadores ja ha passat. Ara estem entrant en un període de decadència absoluta. Bueno, la classe mitjana... Però decadència, però no decadència només de, en qüestions econòmiques i de crisi, sinó també de decadència... També, no, però també des del punt de vista tecnològic també jo crec que no és veritat que s'estigui avançant com es diu que s'està avançant. ¿Vos sí que estás en contra de las nuevas tecnologías? No, no, si soy profesor de tecnología. A mi sembla que hem guanyat. Tot el que tens, tu ets vocal, també, amb el Salva, i què? Bueno, què et sembla? Estàs d'acord amb els nous temps, les herramientes de la nova tecnologia que tenim, que han aportat molta ajuda i ens fan més fàcil la vida, sí, no? Bueno, no estoy tan seguro que no haga más fácil la vida. No, estoy tan seguro. No, no estoy tan seguro. Y no sí, que, seguro. Sí que me gusta la tecnología, la uso. ¿Ves? Pero, en gran parte me gustaría ser ludista. ¿Ludista? Ludista. No, no, de aquellos que van destruyendo la tecnología, porque nos van aplastando y estamos llegando, sí, a un punto, sobre todo ecológicamente, insostenible. Sí. Y tenemos muy buenos elementos, tenemos un móvil todo en el bolsillo, sí, a base de coltán que estamos sacando de África, y a base de destruir el planeta y a base de contaminar toda la ciudad. No estoy de acuerdo contigo, pero es que además todo lo que está digitalizado no es privado. Obama prometía que respetaría la intimidad y acumula más datos que lo han hecho 8 anteriores presidentes. Datos de intimidad, se acabarán Google, Twitter, todos los foros de datos. Información individual y personal de la gente. O sea que no nos podemos fiar de nadie. Pero hoy, amigos oyentes, venimos a hablar de Barrio Porta, de aquí, de la zona de Nou Barris, que vostès ho coneixen molt bé, todos los que escoltan Radio RSK. Así que, presidente del Barrio de Porta, ¿qué funciones tiene un presidente? ¿Eh? ¿Qué funciones tiene un presidente? Doncs jo no en dic president, jo en dic que faig de funcions de president. Per mi la funció principal d'una persona que fa això, que té aquest títol... Responsablement. No, té aquest títol, té una responsabilitat davant de l'administració, però per mi és una persona que és coordinadora d'un equip de gent que vol fer coses pel barri. Sí. No només això, no és... És un grup, vols dir, un conjunt, no? Bueno, hi ha persones que volen fer coses pel barri i tu intentes coordinar-les i portar-les cap a un determinat lloc, bueno, ajudar entre tots plegats, clar, perquè si la gent no està d'acord, com és tot voluntari, se'n van i s'ha acabat el barroquil. Per tant, vull dir que... Teniu la seu? On teniu la seu? La sede? La seu la tenim a la plaça Sóller i el barri és un barri d'uns 22.000 habitants, aproximadament. És una sèrie... Seria una ciutat petitona, gran al Castella, seria una ciutat, mira, relativament Burgos, gran. Mira, Burgos, on jo he nacido, tiene 21, vull dir que seria com una pequeña gran ciutat. Exacte, però no té tots els recursos que té una petita ciutat, com per exemple pot passar a molts llocs d'Espanya, sinó que està molt reduït, o sigui que amb les grans ciutats la gent pateix la concentració de població i per tant menys recursos. Bien. A distribuir. Bueno, ¿cuánto tiempo hace que ostentas esta presidencia de aquí, este barrio? Fa 4 anys. Però ara el dia 30 deixo de ser-ho perquè vaig decidir que no volia continuar. No vols continuar. Ja aquí li diu que és dimissió, però no és dimissió perquè estaré igualment allà. Fem segurament moltes més coses, o no, les mateixes coses que feia abans, menys que una altra persona portarà la coordinació. No m'agrada que passa com amb altres barris d'aquesta ciutat i de nou barris, que hi ha gent que està de president 30 i 35 anys. En aquests 4 anys que portes tu, Salva, diguéssim, què és el que destacaries que has fet més interessant per als veïns? Quines sessions, quins fets? Jo no he fet res. En conjunt, eh? Has sigut el responsable, però què us podia afegir al vostre equip? Que esteu més orgullosos d'haver aportat pel barri, pel benestar dels veïns. Què és el que... Bueno, no estic orgullós de res, però senzillament hem fet coses. Anem el més important que consideres. El més important de dalt a baix que heu fet i que esteu més contents, per dir-ho d'alguna forma. Primer mantenir un equip amb les dificultats que costa mantenir un equip de gent que va fent coses al llarg de 4 anys. Hi ha el típic de relacions amb l'administració, que no solen ser gaire agradables moltes vegades, i després també les coses normals del barri, com són la festa major i fer una revista, mantenir la pàgina web, els temes burocràtics, que ja sempre hi ha temes burocràtics, saps? Que te vincules directament con el ayuntamiento, tú estos estas conexiones las llevas directamente, lo que el responsable titular de la Asociación de los Vecinos, es el que trata directamente con el ayuntamiento, ¿no es así? No. ¿No? No. No m'agraden mai, bueno, a mi no m'agraden mai anar a parlar amb l'ajuntament sol. Generalment sempre anem tres o quatre persones per evitar que hi hagi males interpretacions, etc. Vols testigos? Vols testigos? No, que a mi m'agrada la transparència i la transparència sí. Comença quan les coses estan compartides. Sí, perquè la política des de luego brilla per la seva ausència. Toco, tu pots intervenir quan vulguis, amb tot el que està dient el fins ara estàs d'acord, no és així? Sí, de momento sí, cuando no te diga de acuerdo. Bueno, y cuando no también aporta algo, tú también estás contento de pertenecer a este grupo, ¿no? Ya discutiré. ¿Estás contento también? Hace poco tiempo nos llegaba la noticia de Nueva Res de que un capitalista carismático por haber sido presidente del Barcelona, del equipo culé, pues tenía ahí unos terrenos y estos terrenos habían... gente vecinos del barrio, jubilados, pues se entretenían con los huertos urbanos preciosos que dan un colorido a los barrios y que están ocupados y que se distraen. Eso respondes tú. Entonces, bueno, bien, entonces esto es maravilloso, me parece a mí. Entonces este señor quiso, no sé cómo están las gestiones, de esto hablaremos, quiso llevar adelante pues una denuncia, denunciar al barrio, fíjese qué cosa más grotesca, e intervenir a través del ayuntamiento para que, bueno, para que multase aquellas personas que estaban utilizando estos terrenos de él, multimillonario él, capitalista, especulador donde los hay, inmobiliario, ¿no? Y quitar a esta pobre gente pues esta dedicación a la tierra, sentir un trozo de vida, de oxígeno, estos huertos preciosos, ¿no? Y bueno, y exigía algo así como una indemnización y que se cesara la actividad de los huertos, ¿no es así? Adelante, Toco. Me parece que la parte técnica o burocrática la acabas de meter tú, ¿no? La jurídica, sí. ¿La puedes explicar? ¿No? Sí, luego usted, pero empieza tú con... Bueno, sí, la parte de huerto sí que es una cosa súper importante en la ciudad, de hecho... Bueno, hay... tú explica quién eres, además, explica que estás en Neoecologistas en Acción. ¿No? Adelante, no te dejes nada sobre el tintero, adelante, Topón. Bueno, nada, sí, entonces me presento. Soy el portavoz de una asociación que está aquí en el barrio que se llama ASIA, Asociación Salud y Agroecología, que está federada en Ecologista en Acción. Y nada, participo en la, o ayudo aquí en la asociación de vecinos, en la parte esta de medio ambiente, ecología y demás. Y bueno, eso decía que pienso que todos los huertos en la ciudad son reclamables y defendibles. Y aquí estamos también con Salva preparando una serie de corredores verdes para el barrio, donde entrarían plazas, huertos y un invento relativamente... Pero un momento, Topo, perdón, antes de llegar a este punto, ¿cómo están las gestiones? Porque bajo mi criterio, el ayuntamiento debería despropiar a este señor constructor, despropiar esos terrenos. Ya es demasiado especulador y multimillonario, debería despropiárselos y dejarlos en propiedad, pues bueno, para el barrio en sí, para bien, la gente pues mayor también va muriendo y van envejeciéndose otros, para que haya una continuidad de labor de oxigenación y de colorido y de belleza y de ocupación para la gente grande de aquí del barrio de Porta, ¿no te parece? Una cosa lo que me parece y otra lo que está sucediendo, por eso dije que la parte jurídica... Por eso te pregunto cómo estaba la gestión. Claro, por eso dije, empecé que la parte jurídica mejor te la conteste Salva, que la tiene un poco más por la mano, yo te estaba respondiendo a lo otro. Claro que es, en principio tendría que ser más o menos así, pero también hay que contemplar que creo que hay otras reclamaciones del barrio, ¿no? Como que hay equipamiento. No, ya entraremos, sí, pero primero eso... quería cerrar lo de Núñez y Navarro. Sí, en Núñez y Navarro hay parte que se reclama un equipamiento que es necesario en esos terrenos, o sea, no todo. Entonces pedíamos una compensación sobre los huertos. Sí. Que era donde pretendía llegar, pero bueno, cuenta entonces primero la parte jurídica. Bueno, quería cerrar este como tema. Como dice la FINA, expropiación quiere decir que es con indemnización o sin indemnización. Sin indemnización, por supuesto, por favor. Pues si es sin indemnización, entonces el señor este tiene sus abogados y de ahí en la justicia que reclamará que es una propiedad privada y que por lo tanto tiene derecho a resarcirse de la pérdida económica que significa una expropiación. Bueno, porque alguien lo ha dicho, las leyes nosotros del poder no las creemos. Yo, por ejemplo, creo que son injustas. Eso será porque tienen el poder. no porque sea justicia, y si bueno, hablamos de justicia, bueno, ya, creo que es injusto ya, que a un señor se le tenga que retribuir un dinero, que es multimillonario, especulador, y que bueno, y ha sido un defraudador de Hacienda. Bueno, pero para, o sea, para poder conseguir eso, lo primero que tenéis que hacer es que la que el barrio y la sociedad en general demande eso, no, lo cual no es, bueno, tan, no es tan sencillo. Segundo, pues deberíamos de pedir firmas, bueno, ya, ¿no? Segundo, digo yo, movilizarnos, bueno, si no, un poco, eso, ¿no? Eso ya se hizo. No. Lo segundo es que el propietario del suelo va a recurrir a la justicia, la justicia tiene un juez detrás, las leyes están a su favor en ese sentido y por lo tanto el juez puede reclamar la intervención de la policía, que es lo que en teoría no sabemos cómo está, porque se hizo el juicio, los vecinos no se presentaron, los abuelos no se presentaron porque tenían que dar dinero para el procurador para defenderse. Ya. Y entonces pues no sabemos cuál es el resultado. Hasta ahora el ayuntamiento le exigimos que negociara directamente con el Núñez y Navarro, con la empresa que tiene, una de las empresas que tiene, uh-huh, para que no hubiera desalojo. Pero el que ha sido hasta ahora el ayuntamiento de Barcelona y su área jurídica, tenemos la sensación de que lo único que hicieron en todo caso fue parar de momento el desalojo, lo cual puede ser que en cualquier momento ahora que hay un nuevo gobierno, y supongo que les tendrán ganas, pues aparecerá cualquier día que exigirán del juez de turno de la juzgado número, no me acuerdo cuál es, del ayuntamiento de uh-huh, la ciudad de la justicia, que ejecute el resultado, que suponemos que habrá sido a su favor porque no podía ser de otra manera. Y entonces nos encontramos con una excavadora que intentará llegar aquí. Es lo único que puede pasar. Yo tengo bastante fe y confianza en este nuevo equipo municipal, Ana Colau, los suyos. Ya, pero la Ada Colau no puede. La Ada Colau no bien, puede. Pero con otros soportes, por supuesto. No, pero pero para que la Ada Colau. Primero, la Ada Colau no se pondrá adelante porque no va a tener tiempo, no le va a llegar tiempo de llegar. Y tiene que estar seguramente en muchos sitios. Mm. Para ponerse delante de la excavadora cuando llegue. Y por lo tanto van a tener que ser los vecinos. Lo que pasa es que ahí sí que yo creo que cuando toque el momento, que va a tocar un momento u otro, y podamos hablar con Ada Colau, porque tenemos bastantes proyectos, como estupendo, ha dicho el topo en el barrio. Muy bien. Le planteemos este tema y que los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona pues hagan lo que tengan que hacer, porque este señor tiene varios conflictos con los ciudadanos, no, con la justicia. Y no, que la justicia también, con la hacienda pública también. Bueno, ya, pero tiene varios. O sea, que no es ningún ejemplo de. Ya, pero tiene varios conflictos urbanísticos en la ciudad de Barcelona. Sí, además. O sea, que no es urbanísticamente hablando, esto todo una rémora. Incluso con Hacienda, otro conflicto más. Y encima con los. Se mete ahora con la pobre gente, es que es vergonzoso. Yo espero una buena respuesta por parte de su señoría, el juez. No creo ninguno de ellos, pero sí que creo. Creo en la gente, creo en el pueblo. Me hablabas antes de que hubo una manifestación. Pues sería bueno que se repitiera. Y a ver, estos chavales de la queja y la protesta, que aquí en Radio Resaca son magníficos, hablamos muchas veces de ello, esta juventud joven, no, la nueva anarquía. Yo les he hecho muchos poemas. Y estos chicos son muy, muy responsables, muy solidarios. Y se anuncia eso, una movilización, y se consigue. Yo respeto muchísimo a la tercera edad, es gente que todo lo ha dado. Y esta ocupación para ellos me parece que es fundamental para alargarles la vida, para dar color, como digo, al barrio. Y es interesante. ¿Pensáis de nuevo convocar una nueva protesta aquí para este fin? Pregunto. No, de momento estamos preparados para cuando venga la excavadora. ¿No? ¿No? Sí, hay adelante, una relativa preparación para cuando debe, esperemos que funcione, cuando deben las excavadoras, intentar pararlas y intentar llegar a algún acuerdo, algún intentar salvar las bledas, intentar salvar las bledas, ¿no? Sí, más o menos. Pero, y el cilantro y todo esto, a mí me dieron un ramillete precioso de cilantro, precioso, lo conservo. Pero bueno, como decía Salva, la cosa no es tan fácil, hay todo un sistema legal, jurídico que va por encima, y que de momento lo único que puede llegar a ser adecuado es poner más cosas al servicio de los ciudadanos, pero tampoco, bueno, pues, se puede saltar toda la tendremos confianza. No es todavía el pedido ni siquiera el pedido masivo de la población, saltarse todas las leyes a la torera. Tenemos confianza en que la protesta, que la manifestación que convocaréis, los chavales de aquí de la queja y la protesta, la joven anarquía, que son magníficos. Y Ada Colau, pues entre todos, yo creo que sí, que se surtirán donde van, pero eso, ¿eh? Bueno, a ver qué pasa. Eso, a ver qué pasa. Barrio de Porta. ¿Cómo está la seguridad, Salva, por el barrio de Porta? Tiempo atrás se quejaban de, fíjate, unos pobres chavales que estarían allí, qué sé yo, pues fumándose un porrillo, nada de nada. Ahí se anunció que los barrieron todos para arriba, vino la policía, la guardia urbana, la emprendieron a palos, los trasladaron para el Turo. ¿Qué pasó con todas esas movidas? ¿Qué queda de aquello? ¿Qué pasó? No, pero no sé. ¿El conflicto? No sé qué conflicto. No sé qué conflicto es aquel. Se habló por ahí abajo, Plaza Sawyer, todo aquello barrio, que hubo una movida policial. De esto me estoy remontando a 4 años o 3. Ah. A lo mejor tú ni estabas. Mm. Y los sacudieron para arriba. O sea, ¿qué pasaron allí en conflictos? Pero bueno, la seguridad. Entremos ahora en otro tema. ¿La seguridad en el barrio cómo está? ¿Pero qué significa seguridad? Seguridad. Sí, seguridad, robos, temas de estos. Robatoris. Per exemple. Doncs, segons la... Es pot caminar de nit amb tranquil·litat i... Com està el tema? A mi mai m'ha passat absolutament res. A mi tampoc, hi vaig molt. Bueno, no sé, hi ha gent que diu que roben molt i hi ha gent que diu que no li passa res. No sé, això és una, a vegades, moltes vegades, això és una percepció. Sí. Personal, individual, de cadascú. Si hi ha robatoris, jo, si em robessin a casa meva, que ho hem fet només una vegada i fa molts anys, i a mi mai m'han robat pel carrer enlloc, i mira que he estat treballant he treballat en barris que en teoria diuen que són conflictius, mai m'ha passat res. Llavors, això de la, si hi ha un robatori, a mi, jo vaig a la policia i el denuncio, perquè però clar, llavors tu li preguntes a la policia i la policia de Barcelona i l'alcalde Xavier Trias, que és d'un grup, un grup, sí, polític, que solen tenir bastanta tendència amb això, amb això de la seguretat, és molt important. Uh-huh. El que ens deien era que que s'estranyava, la policia i els Mossos d'Esquadra s'estranyaven que en una situació tan greu com és de crisi econòmica, els robatoris amb violència hagin baixat, sí. El qual no vol dir que no hi hagin hagut robatoris de tota mena. De fet, aquesta setmana passada i anterior, hi havia un company de l'associació que estava recollint signatures perquè deien que robaven bastant a les tendes, que pot ser que sigui veritat. Però... El que te deies, perquè temps enrere, en uns programes fa uns mesos, aquí en Consciència Activa, vam entrevistar la presidenta del Gremi de Comerciants, i allà mateixa la van robar al carrer, i bueno, sí que va dir que sí que hi havia robatoris. Jo vaig dir, bueno, jo no dic que no hi hagi robatoris, el que passa és que jo vaig pel carrer molt, perquè a més jo no tinc cotxe i camino, perquè estic en contra dels cotxes, per començar. Jo sempre camino i vaig amb transport públic. Jo no he vist mai cap robatori davant meu. No sé que la gent, què els hi passa, que els hi roben tant. Pues jo a les 3 de la matinada vaig molt des de Pimolís, que ve la piscina, que visco molts meus dies, amb una amiga a les 3 de la matinada, i mai no s'ha dit ningú res. Hi havia nois joves fumant per aquí, sentadets, xerrant, i pues, si volia saber, perquè hi ha persones, veïnes, que avui no s'estan escoltant, i amistats meves que diuen, sobretot, digue'ls-hi dels robatoris, de la seguretat per la nit. I bueno, avui tenim amb un president i li posarem entre les cordes, Salva, a veure qui diu, i toco també, que em sembla que no, diuen que no. No, amigues, sí, meves... Sincerament, jo crec que a veces se da la percepción que uno tiene, pues, si, uh-huh, si te golpeas el dedo, pues parece que todo pasará por ahí. Si, uh-huh, ¿no? Y bueno, si tienes un hijo, vas a encontrar toda la gente que te rodea, que tiene hijos. Y si tienes un robatorio, eso también se empieza a magnificar. Y si hay interés económico detrás para magnificarse, o políticos, pues se magnifica. Pero sinceramente no creo que sea un problema demasiado grave. No, para digo que no lo haya, pero para tal como está la sociedad. Claro, es que la situación en la que estamos, yo me acuerdo que, no sé, aquí mismo en los años 70 había robo por todas partes y con una situación que quizás no era tan grave como ahora incluso, pero había mucho más, incluso no solamente había más robo, sino que había hasta ciertos famosos ladrones que se paseaban por la ciudad. Y sí, porque ahora no hi ha lladres famosos, no. No, no, no, el Baquí, no. El tipo el Dioni, coses d'aquestes, ja no. No, no, no, aquí no, no, de fino. No, el Dioni és altra cosa, perquè és, sí, algo que no, jo he estat treballant en una escola d'acció especial a les cases barates de la zona franca, i allà estaven els Horodovich. I sí, sincerament, a mi mai va passar res, i clar, m'entens? Que sí, jo no sé, sí, què li passa a la gent que té tanta Ahora, robo en la sociedad esta actual sí que hay, ¿eh? Hay mucho robo. Tenemos un montón de grandes superficies, un montón de... Yo más bien me inclinaría por robos con relacionados con la alta tecnología, tarjetas y cosas de estas. Porque no, el barrio no es robo normal. Es muy tranquilo este barrio. El gran robo se está produciendo en las entidades financieras. Exacto. Bueno, es así, los pisos y todo. Estos son los de guante blanco, los de cuello duro y los sinvergüenzas de siempre. Pero que en cuanto al barrio, en cuanto a la gente tranquila que va por la calle, que algo tendrá que ver también los señores presidentes, como en el caso, amigos oyentes, Salva, su buen hacer. Son muy modestos, pero yo estoy segura que algo tendrán que ver. ¿En qué? Pues en que no haya tantos robatoris. Yo no quedo amb aquesta. Amb aquesta percepció. No, l'altre dia van estar a la Guàrdia Urbana i també tenien el mateix. Perquè hi havia alguns que estan de la societat d'ahir, sobretot la gent gran, que estan molt espantada i li deien, però si els xavals joves, els guàrdies urbanos deien, bueno, senyora, però tampoc és tan grave. Si no denuncien, si hi ha tantes robades, denuncien. Però és que luego no denuncia la gent una de dos. O no hi ha robos, o la gente exagera. Exagera, no n'hi ha. Aquest barri, per una altra part, porta i rellamà tota aquesta zona que avui a mis oients ens representa el Salva i el Tocó. Aquest barri es respira molt bé. Personalment vaig a vegades pel centre i estic desitjant de tornar aquí ràpidament perquè és que m'ofego. Temps enrere va venir un grup de l'Ajuntament amb un aparell que es diu contaminògrafo i van fer unes medicions aquí pel turó i diu que aquest barri nostre es registra uns índices de contaminació més baix que la resta. De fet, puges a dalt de tot el turó, que hi ha una creu, i mires cap avall la resta, al centre de Barcelona, i es veu tot nublat, és veritat. O tenim més consciència ecològica o què passa? És veritat que és respiratiu. Heu notat vosaltres quan aneu al centre? Pues, jo, sí. La verdad que notar tanto como diferencia entre un sitio y otro, no, pero las estadísticas y los estudios que manejamos dentro de Ecologista en Acción van en la línea contraria a lo que tú dices. La calidad del aire, justamente ayer, mientras estábamos, y lo debo tener por aquí algunos panfletos, mientras estábamos en la plaza, recibiendo de color, también estábamos repartiendo volantes sobre la calidad del aire y con intención de que se haga alguna política de mejora. El aire en general, pero yo me refiero aquí en particular. Aquí en particular, con respecto al resto de Barcelona, dicen que es más baja. Estos son datos de unas mediciones que hicieron. No. Yo me he cerciorado bien y lo dijeron. A veces las mediciones son como para tomarla con pinza, depende de quién las haga. Ahora lo que me viene a la memoria es un ejemplo de la ilustrísima La Botella, que como no le daba las mediciones que quería, trasladó el medidor al centro del parque Retiro. Claro, entonces bajó el nivel de contaminación. Bueno, esta señora hay que darle de comer aparte, ¿eh? Claro, pero déjeme estar, pero no estaría muy lejos, según quien lo haya hecho. Creo que se puede también haber repetido aquí, aunque no tenga ahora los datos concretos, de que en lugar de medir en un cruce de avenida se haya medido en el medio de una plaza o se haya cambiado. Porque, insisto, los datos que tengo, que más o menos no soy especialista en ello. Pues que manejabas en estos momentos, ¿sí? Sí, yo no soy especialista en ello. Estoy en Ecologista Nación, en el área de agroecología y soberanía alimentaria. Pero, de cualquier manera, las informaciones que tengo es que el aire en Barcelona... Está viciado y gravemente, pero tenemos otro problema también, ¿eh? Sí, bueno, ya los abordaremos. Bueno, y esta zona yo volia dir una cosa sobre això al final. No, mira, a la pàgina web de l'associació, que té una pàgina web que es diu... Una de les entrades que vam fer el 5 d'abril, o sigui, fa poc, va ser 9 centres educatius de Porta es trobarien en zones amb important contaminació atmosfèrica. Perquè va sortir un estudi fet pel Centre de Recerca d'Epidemiologia d'Ambiental de Catalunya i es van a tota Barcelona es va fer un estudi sobre 2.897 alumnes de primària i es van publicar les dades en una revista mèdica i diu que afecta seriosament en els alumnes dels centres educatius els afecta seriosament la contaminació, que a Barcelona és bastant elevada i en concret en el nostre barri hi haurien dues zones que hi ha un mapa que ho exemplifica també a la pàgina web que sería la zona de la ronda del mig i meridiana, entre la ronda atmosfèrica i l'acústica també, eh? No, no, l'atmosfèrica, estic parlant de l'atmosfèrica. Ja, però que no, també n'està bueno, bueno, l'acústica jo crec que ha baixat perquè hi ha menys trànsit rodat, perquè hi ha crisi i la gent agafa menys sí, però llavors dic que això que l'estudi deia, si deia que la zona del el nostre barri en concret hi ha 9 centres educatius que estan entremig de l'Avinguda Meridiana, que és altament contaminada, i la Ronda del Mig, que també és relativament bastant alta contaminada. El qual no treu que respecte de la merda que hi ha al centre de Barcelona, si estem en millors condicions. Sí, per això és el que jo volia venir a dir. Però relativo, perquè justament ara que nombraste Meridiana, recordo que per un problema de vientos, de gire de viento i demás, entra hacia el barrio una corriente de aire contaminado. Bueno, pues sí, cuando sobre todo cuando bufa el vent de la marinada, que sí, ve aire de la platja cap a la muntanya, que no sé si és a les 11 de la nit i cap al migdia, que és quan. Home, també deu haver-hi filtres del metro i de puestos i de aparells i de tot en conjunt, que és el que dona que també denso quan t'acostes al centre. Bé, doncs ara passem a un altre assumpte. Per aquí, per el nostre barri, Virrey Amat, Fabri Puig, on estem ara aquí, amics oients, recordeu Ràdio RSK 274 d'aquí, de Fabri Puig, des d'on emitim. Com estem? Esteu contents dels mitjans de comunicació? Estem de parades d'autobús, transportes urbans, metros, estem ben comunicats? I a tenir alguna queixa d'algunes parades que s'havien d'afegir, treure d'altres, fer algun ajust, papeleres, mobiliari urbà en conjunt, què penseu? Quina és la problemàtica ara que més us preocupa? A veure, jo, bueno, mobiliari urbà i comunicació, desplaçaments, bueno, autobús... Bueno, el barri relativament no està mal comunicat. Sí que es reivindica una parada de la línia 4 del metro, que és molt llarga entre Maragall i Llucmajor, que pensem que la línia 4 del metro tenia que tenir una parada entremig, que podria estar segurament per la zona aquesta de Virrey Amat, però a part d'això, bueno, no tenim especials queixes de si que és el transport públic. En canvi, sí que creiem que hauria de pacificar-se molt més el transport privat i reduir-lo encara molt més del que ja ho és. Aquesta parada que parles, si no tinc mal entès, me'n recordo que deus tu de recordar, al centre del Plaça Sóller hi havia un bar que es diu La Nau. La meva filla aquest bar el va portar diversos anys, per ser que se respirava bastant bé amb el centre de la Plaça Sóller. Es deia que allí s'hauria d'obrir, cosa que no s'ha fet, la parada, l'estació que dius tu, d'aquesta línia, no? Més o més estava pressupostat això de fer allí una parada de metro. No, a la plaça Sóller no. Està per Virrey Amat, més o menys cap al centre. Per la banda... És que ara no recordo exactament per on passa... Sí, passa per Virrey Amat, sobre la zona de Virrey Amat. Sí, s'estava parlant de la línia 4. Sí, de la línia 4, sí. Un traslado, diguéssim, no? Transbordament, no? Un transbordament seria? No, una parada... A la línia 5 i a la 4? Sí, entre la línia 5 i la 4 un transbordament, però també una parada de la línia 4 a la zona de Virrey Amat, sí. Habría que hacer hincapié sobre todo lo que dijiste de la pacificación del tránsito y del espacio público que ocupan los coches. No somos conscientes de lo que ocupan. Los coches ocupan el 35% del espacio público aquí en Barcelona para transportar a menos del 15% de la población. O sea, es terrible, aparte de toda la contaminación que nos van dejando, ¿no? Combustibles fósiles, como combustible fósil estoy del todo. De, en general, sí, por, tráfico perdón, fósil, pero, que le llamo no, yo. No, pero espera. Vamos por parte. De todas maneras, estoy hablando del coche privado, del vehículo privado. Ya. Incluido. El eléctrico. El eléctrico, exacto. El híbrido. Todos. Es que tendríamos que hacer una dejación del vehículo privado y exigir mejor y mayor número de transporte público, con mayores comunicaciones si es necesario, o mayor facilidad para transportar. Perdón, y menos paquete. Tontería, porque hay quien para un paquete de tabaco coge su coche privado y tiene el estanco al volver la esquina. Sí. El esnovismo y bueno. Bueno, por eso todo el coche privado, incluido, insisto, incluido el eléctrico. Una cosa es el transporte público eléctrico, pero mientras el coche privado, mientras el vehículo sea privado, el eléctrico también contamina. Vale, seguimos gastando, sigue con un gasto energético, además todos los elementos todo el coche en sí son dependientes del petróleo. Sucios, contaminantes, energías que apestan, que nos enferman, y que eso de que dicen que cada vez obligan más a estos filtros purificantes, yo no noto, en fin, no se nota mucho, ¿no? Todas estas aplicaciones que dicen que hemos ganado, bueno, eso en pureza, bueno, en respiración, en aire. No, els cotxes, a veure, els cotxes contaminen més que fa 50 anys i són més eficients, els motors són més eficients que fa 50 anys, però també hi ha més cotxes. I l'altra qüestió és que, bueno, la tendència general que hi ha entre amb els països més avançats és la reducció sistemàtica de l'utilització del cotxe privat a dintre de l'interior de les ciutats. I per poder-se moure, per tant, la gent, és, però perquè el cotxe privat tingui menys utilització dintre les ciutats, es necessita que poder-lo amagar en algun lloc, i per tant tenir un problema amb els pàrquings, perquè per exemple el nostre barri té un problema amb els pàrquings, uh-huh. I després també el fet de que la gent pugui moure's amb tranquil·litat, sense gaires problemes de pors a que siguin atropellats, també uh-huh. que la possibilitat de recórrer a transports que no siguin contaminants, com per exemple la bicicleta. Llavors, en el cas concret d'aquí de Nou Barris, el sistema de carrils bici està bastant malament, i en concret, per exemple, hi ha un carril bici molt important que, si la gent l'utilitza bastant, que a vegades més s'utilitza la bicicleta, mm-hmm. que és el carril bici que va per tota la zona, per tot Meridiana, uh-huh. i queda tallat a Fabri Puig. Des de Fabri Puig, on queda tallat amb Rio de Janeiro i Meridiana, fins a un altre que circula per Valldaura i per anar fins i tot a l'Ajuntament, no existeix cap carril bici. I nosaltres, precisament, alguna de les coses que estem demanant... Heu proposat això? Sí, ho hem proposat, i de fet es va fer una primera taula amb els partits polítics uh-huh. d'aquí del districte. El que hem proposat nosaltres és obrir dos, que ho ha dit abans el Topo, dos corredors verds, en el qual estaria inclòs un carril bici que passarien pel carrer d'allà i un altre pel carrer Pintor Alsamora. Un que aniria directament fins a l'Ajuntament i l'altre que aniria a unir-se a través de Jardins del Fàbia fins al carril bici que circula per tot el Vall d'Aura. Això despejaria una mica més. I además, los carril bici, tiene que ser obligatoriamente segregado y en la calzada. La bicicleta no tiene por qué competir con el peatón, tiene que estar en la calzada, quitando espacio de nuevo al transporte. Pues se infringe muchísimo las aceras, ¿eh? Y atropellan a peatones constantemente. Yo me muevo en bici siempre y no veo peatones atropellados, pero bueno. Se quejan, sí, hace poco la señora, no, pero aquí en Vila Piscina se quejaba, de que había sido atropellada. Pero sí, de todas maneras, sí que el carril bici, tenemos por ejemplo el carril bici este de Piferre, que va todo por la acera con espacio donde en realidad no queda espacio ni para la bici ni para el peatón, o incluso en la misma Meridiana. Això es resol, separant-lo, sí, físicament. Claro, por eso, sí, es que, por eso decía, segregado y en la calzada, segregado, bien segregado, y que quede un espacio tranquilo para el peatón, sin problema. Bien, Toco, ecológicamente hablando, ¿es el coche eléctrico 100% la esperanza del futuro para el medio ambiente? No, ya te dije antes que no. No, 100% me refiero. No, mientras sea privado, el coche eléctrico sigue siendo dependiente de petróleo, fundamentalmente. Todo el coche es Pero estarás conmigo que agrede menos el ecosistema, ¿no?, en general. Relativo. ¿Por qué? Porque yo diría que más. Eléctricamente. ¿De dónde vamos a sacar? Yo los olores y las pestes que echan los tubos de escape y todo nos lo ahorramos, ¿no? Teóricamente, vamos. No, y prácticamente, verdad, ¿no? No es verdad. ¿No? No, porque ¿de quién produce la energía? La energía eléctrica que consume el coche. Los acumuladores, quiero decir, se sostiene por acumuladores y no despiden emanaciones tóxicas, ¿no?, y malolientes, ¿no? ¿Y de dónde sacamos tantos acumuladores? ¿De qué energía sacamos tantos acumuladores? La solar, por ejemplo, estas compañías... No llega. Lo que hay un conflicto ahora es terrible, que España es un país de sol, con estas compañías eléctricas abusivas que el presidente del gobierno les está dejando unos márgenes, bueno, horribles, sí, grandiosos, abusivos. Sí, eso y estamos cierto, pagando la corriente terrible. Sí, eso sí. Entonces, está mezclando tema aquí. Porque estamos mezclando tema, pero yo... Una cosa es que puede ser la autoproducción, incluso llegar a ciertos límites, pero hay que abrir... Pero es que ahora quieren cobrar por las células eléctricas. Sí, quieren cobrar por todo esto. Sí, entonces aquí no, de todas maneras sigue siendo... prácticamente imposible lograr a producir toda la energía para abastecer coche eléctrico o abastecer el AVE y abastecer todo lo que se pretende abastecer si vas a una... Todos los gaches electrónicos. Exacto, mira que el sol de agosto calienta, va a ser bien, con acumuladores. Lo que quieras, pero no llegamos. No es suficiente. No se llega. Tendría que equilibrarse y ver de qué manera en cada sitio qué energía es la que necesitamos para vivir y cómo la podemos producir. Tú lo que te refieres es un mayor aumento del transporte público 100% con energías limpias y reducir el coche privado, por supuesto, ¿no? El transporte privado, sí. Esto sería una de las medidas. ¿Qué más propondrías tú? ¿A nivel energético te refieres? Sí, en general, sí. Bueno, es medio ambiente. Es medio ambiente, sí, vale. Sí, por supuesto. ¿En medio ambiente? Yo quiero respirar mejor. Quiero respirar mejor. Para todo. Exacto, para todo y para todos. Voy a decir una palabra que suena un poco... Sí, fuerte, lánzala aquí. Sí. Lo prometimos en Conciencia Activa. No, es una palabra del otro mundo. Pero sí, que suena fuerte porque la gente no lo termina de aceptar. Pero a ver, adelante. El decrecimiento. Hay que decrecer para vivir bien. Y hasta que no asumamos eso... No hay solución. Yo diría de crecer en sueldo los poderes y los políticos, los mandos, los cargos, los altos cargos, la gente que cobra, los ricos, que desciendan su sueldo. Sí, pero estamos hablando del consumo y economía. Y el consumo con ello, claro. Tenemos un planeta que es finito y creemos que vamos a llegar a una... Si tienen que bajar su nivel de vida, bajarán también su nivel de consumo energético, porque va paralelamente menos aparatos y menos... ¿No? No es necesario. Pero para mí una imagen... ¿Por ahí no hay ahorro? Para mí es una imagen muy clara, porque un día con un profesor del instituto se enfadó conmigo porque le iba a decir que, bueno, ella andaba así de progre y tal, porque decía que, bueno, que ahí no, que ahí, bueno, que el coche no me solía servir para los caps de semana. Y yo le iba a decir, escolta, pues, si tots els 1.300 milions de xinesos fessin com tu, que tinguessin un cotxe no és per utilitzar els caps de setmana, el planeta ja no existiria. És així. Clar, perquè la gent pensa que tothom pot tenir cotxe. Des de quan es pot moure una tonelada de ferralla sistemàticament por ahí? I és que la gent no, sinó que pensa que els 7.000 milions de ciutadans que hi ha en aquest país poden circular amb una tona de ferralla pel planeta donant voltes com si no passés res. Això és impossible. No hi ha ferralla per tanta gent. Sí. Bueno, pues Topo salva soluciones en la mesa. A ver qué soluciones aportáis. No hay energía suficiente para abastecer el consumo, el gasto que acarrean los grandes aves de este país faraónico que tiene más kilómetros de ave que Francia, que Alemania y que solamente utilizan los ricos, los periodistas, los políticos. Ahora están abaratando coste, que ha destruido todo el ecosistema y que, bueno, que no nos lo podemos permitir, bueno, ni su mantenimiento. Ya. Ha hecho que nos primemos incluso y que hayan recortado la sanidad. Horroroso, pero ya que lo tenemos, ya, pero, a ver qué propuestas, venga. Però, Fina, així és, estem sortint del barri, però el barri de Porta, però de totes maneres jo tampoc estic d'acord amb això, perquè a pesar de tot l'AVE, una altra cosa és les empreses que s'han xupat... I els aeroportos inútils. Salva, por favor, no me digas qué cantidad se ha hecho más. Escolta, ahí ha cobrado mucha gente que s'ha enriquecido. Escolta, un moment. Però s'ha enriquit molta gent, tant AVE faraònica, tants aeroportos que no serveixen de res, tantes coses. Molt bé, a veure, primer, el que diu el Topo, el primer que s'ha de millorar la xarxa de transport públic a les ciutats, que no està, per exemple, significaria que a Barcelona tenia que haver la línia 9 del 9, la línia 9 del metro, i en canvi no... Sabràs que ha sigut tot un desastre, no sé sentir de dir res a vosaltres, la línia 9, que la vaig agafar jo l'altre dia, es va pressupostar per un preu, es va allargar, i quan van acabar-la es va doblegar el pressupost inicial que havien dit. Jo no sé qui s'ha quedat als quartos, però amb una parada de transport, de la línia 9... Hi havia 8 ascensors en hora punta, 8 ascensors, i només es feien servir en pleno rendiment 3. Però la línia tot això, escolta, és un gas faraònic, eh? Però la línia del metro no funciona encara. Sí que funciona, perquè l'altre dia la vam agafar nosaltres. Hi ha un tramo que sí, eh? El que va, la vam agafar fins... Un tramo que sí, hasta Maragall, ja ho crec. Bueno, no ho sé. I és faraònic, eh? Tu dic però no és la línia 10, no és la línia 10? No, vam agafar la 9. Bueno, és igual. No, però el que jo volia dir és que entre la despesa energètica que suposa pel planeta o per l'AVE respecte d'un avió, no n'hi ha color. O sigui, l'avió és ultra més contaminant que anar a l'AVE. És que el tràfic aeri, un sol avió, un solo avión que cruce de un país a otro, por tanto, gasta más gasolina parlar que contra, todos los coches en un día del mundo. Está molt bé parlar contra de l'AVE, sí. Està partint bé, molt bé dir que primer s'han de millorar les xarxes de transport a les ciutats. Però el tràfic aeri en primer lloc. No, primer és el tràfic... Tràfic aeri con el queroseno, que es contamina no, más que primer, nada. Per ordre d'importància comença un millora de la qualitat de transport públic a les ciutats, mm-hmm. perquè és el sí. moviment, home, perquè el moviment del metro sí. de Barcelona sí. a l'any no sé, són 100 o 200 milions de persones mm-hmm. i en canvi el de l'AVE a tota Espanya són no sé si són 10 o 100 milions, 100, bueno, no té relació i amb la qüestió del de i amb la qüestió dels avions, jo crec que és una exageració. O sigui, no es pot mantenir, no sé si és un milió d'avions volant cada dia al planeta amb una atmosfera que no arriba a més de 6 quilòmetres d'altura. De ahí que se encargate el ozono. Es que nosotros estaríamos ver si es necesario llegar en 3 horas a Madrid. Bueno, eso es claro, otra cosa. Que lo que hace justifica un transporte de eso. O sea, si no podemos llegar en 4 o 5 y no tener un gasto energético de tal forma, con un tren super cómodo, todos los cimientos, sí, vale, pero... Pero esta pregunta me la contestará a mí Toco. A mí me llegaba una noticia de que un solo vuelo de avión de un país a otro, con queroseno por supuesto, contamina más que todos los coches del mundo en un solo día. Esta noticia me llegó a mí también. No lo sé, pero dependerá un poco también de la distancia. El queroseno, ¿no? Que se les altamente si vamos de aquí, no creo que tanto. De aquí a Argentina igual se contamina. Pero es súper contaminante, sí. Pero sí, si vamos sí, de aquí sí. a Francia no debe ser tanto. Lo que no saben es que las compañías eléctricas no pagan impuestos por el queroseno. Sí, las compañías aéreas no pagan impuestos. ¿No? El queroseno no paga impuestos, el queroseno de aviación. Sí. Bueno, y no, por no hablar de los CFCs de la industria, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero ahí me gusta siguiente, si estamos hablando del barrio y estamos sí. entrevistando al presidente de Porta. Actividades de la asociación de vecinos que tú presides a lo largo del año. Y con el presupuesto, en fin, lo que haya, fiestas, hazme un ciclo anual de las actividades lúdicas y de todo orden que se hacen al cabo del año aquí en la Asociación de Vecinos. A ver. La festa, bueno, está la festa major que, bueno, té un... Quan és la festa major? Va ser el mes de maig. Sí, va haver-hi la festa major del barri la paga l'Ajuntament. Lo qual que passa que clar, la major part de les coses es fa el voluntariat, perquè el pressupost de la festa major del barri no és molt petit, perquè a més s'ha reduït, són 4.500 euros i la fem durar 3 o 4 dies i la major part de les coses es fa en voluntariat i gratuït, si no seria impossible. Després també es van fent moltes activitats a través del centre cívic i el centre comunitari. I hi ha una festa concreta també ara a la tardor, la propera serà, bueno, anem a muntar el dia 27 de... Explica-ho tu. Vale. Sí, el dia del sábado 27 estamos preparando un mercado social con todos criterios de proximidad, de alimentos de cercanía, de proximidad, frutas, verduras. Sí, bueno, pero está a ver, hay una parte que sí, que la parte que más me aproximo yo, pero en realidad todo el mercado se pretende que tenga más o menos esos criterios, aunque no se puede llegar de punta a punta, pero me refiero con todo, es que también la parte de artesanía, va a haber un sector de segunda mano, o incluso un mercado de intercambio también, y también la parte de productores, donde habrá algún payés, alguno de queso, de mermeladas y demás, con criterios sí. así de, no sé, en la medida de lo posible, pan también. Productos artesanos, una invitación al consumo, una alimentación sana, de proximidad, de cercanía, ecológica, ¿verdad? Me está orientado en esta dirección, ¿verdad? Sí. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Algún artesanía te refieres? Artesanía me refería también a bisutería o a valores en general. ¿Saldrán algunos de los comerciantes aquí, de nuestro barrio, a exponer sus productos o más bien son particulares? En este mercado, esta jornada que estamos preparando, que además va a hablar sobre el PERI de Porta, o sea, la regularización urbanística del barrio, no todavía no estarán los comerciantes. La idea es que este mercado, a partir del reinicio que será después de realidad es una prueba. Las gentes del barrio solamente. Pero a partir de después de septiembre, entonces sí que ya participarían incluidos los comerciantes, está todo... Dijeron que eras un plan, un programa piloto, para entendernos, ¿no? Sí, sí, o sea, además también estem intentant que... Estem intentant que el petit comerç s'associï entre ell perquè té molta competència de les grans superfícies, però la veritat és que costa molt. I que també apostar és una de les puntes fundamentals per poder organitzar la participació d'aquest petit comerciant dentro del mercat, és que esté prèviament organitzat. I que també aporta, no nos hemos olvidar, amigos oyentes, algo de ocupació també, no? Bueno, se aporta bastante. Cada pequeño comercio ocupa cinco veces más o da cinco veces más empleo que una gran superficie. En su conjunto. Sí, bueno, però a més, és que a més tot això també està aportat perquè vam aconseguir crear finalment una assemblea d'aturades i aturats del districte que estan treballant amb nosaltres i una part del mercat aquest l'estan organitzant també ells perquè també creiem que la gent amb aquesta situació que no en sortirem fàcilment en els propers anys hem de buscar noves fórmules per poder que la gent pugui guanyar-se la vida encara que sigui mitjanament. Sí, esa es la idea general del mercado. Primero que es una parte bastante importante, como que es la columna vertebral del mercado, va a ser la asociación de parados y paradas del distrito. Llavors, ara l'Ajuntament, després d'una llarga lluita, vam aconseguir que la plaça Sawyer s'obrís un centre comunitari que estava tancat des de feia temps i en aquest centre comunitari un dels eixos serà precisament el tema de l'economia solidària, del cooperativisme i també coses relacionades amb la sobirania alimentària. Per això precisament en les discussions que volem tenir amb Ada Colau i amb la reforma del Peri de Porta volem apostar, perquè a mi avui precisament sortia a la 2, a la televisió, a la 2 fan un programa que es diu Agrosfera. I avui precisament parlaven de que en un poble d'aquí de Castella, a prop de Madrid, havien muntat horts comunitaris que estaven al mig del carrer i els veïns anaven, li deien jardins comestibles, vale? Que és la idea que nosaltres volíem introduir al barri perquè tenim encara bastanta superfície lliure i creiem que en els propers anys l'apropament dels llocs on es produeix el menjar a la ciutat serà molt important i per evitar al mateix temps la dependència de les grans ciutats de l'exterior, perquè en qualsevol moment pot haver-hi un tall per qualsevol causa que pot haver-hi en el món amb problemàtiques d'energia fòssil, no? Que no arribi en suficient quantitat i es tallaria automàticament el transport de menjar que arriba a la ciutat des de molt lluny i el fet de que existeixin, la contaminació també. Bueno, també, però el fet que existeixin espais lliures en les ciutats que puguin produir un mínim de menjar i que siguin gestionats per la població, ho veiem una cosa molt positiva que a més s'està estenent, perquè de fet aquesta idea ve d'Anglaterra, de no sé de quina part de tot. I eliminació d'intermediaris també, no? En això també comporta eliminació d'intermediaris i al portar les pròpies persones els seus productes, doncs s'eliminen intermediaris també. Què penseu vosaltres, d'aquests llocs, d'aquestes cases, viviendes que estan desocupades, que s'han d'ocupar, perquè hi ha gent que no té on viure? I no em refereixo precisament, que això es dona per descomptat, a les viviendes sucias, aquests bancos sucios que tenen aquestes viviendes que les han expropiat i la gent les continua pagant, encara que se les ha expropiat. Aquestes viviendes s'haurien de deixar per descomptat per preus baixos a gent que no té on. Però moltes que estan del tot deshabitades i que s'estan degenerant, s'estan fent malbé, què penseu vosaltres? Que haurien de ser ocupades per gent del barri que conegueu, que no poden arribar a fin de mes, que estan en una situació de pobresa, que siguin ocupades aquestes viviendes, esteu d'acord amb això? Feu alguna cosa amb aquesta direcció vosaltres? Bueno, aquí aquest barri és un dels barris que més desnonaments han hagut de la ciutat i jo crec que... Saucis, per exemple, no? Sí, desnonaments. I, bueno, de fet, jo estic ficat des del 2006 amb aquesta història. I a través d'una associació del qual també sóc activista, que es diu Associació 5 per 20, el problema de la ciutat de Barcelona és que com és una ciutat gran el patrimoni immobiliari està més cuidat que a altres llocs. Per tant, Primera, no, com a passar que es digui, no és veritat que hi hagi tants pisos de bancs com es pensa. Abandonats o mig abandonats. O en estat de... No, no, pisos de bancs, bancs no n'hi ha tants com es pensa. Com perquè, els abandonats. Perquè, a veure, perquè de nous, en els últims 10 anys a Barcelona es van construir només 25.000 habitatges nous. No es van construir, o sigui, la bombolla immobiliària a Barcelona no va ser per habitatge nou, perquè de fet la ciutat està pràcticament plena, sinó va ser per compravendes d'habitatges de segona mà. Uh-huh. Vale? Per tant, per aconseguir a la ciutat de Barcelona habitatge per assequible per gent treballadora en condicions molt de lloguers molt assequibles, haurien de fer camà dels habitatges buits, no només els que de la banca que n'hi ha, però no sé quin seria el percentatge, sinó dels que no són de la banca. I per tant aquí estem parlant d'immobiliàries de l'Església. L'Església és una gran propietària de pisos de la ciutat de Barcelona, i després dels particulars. Amb els particulars caldria tenir una excepció especial, però sí que és veritat que, primer de tot, jo crec que una de les coses que hauria de fer l'Ajuntament de Barcelona, el nou Ajuntament de Barcelona, seria un pentinat immobiliari de tota la ciutat per saber exactament quants pisos n'hi ha que no estan usats com a per famílies. Sí, pisos que es diuen de primer residència. La primera residència són aquells pisos on viu gent normalment. Els pisos que no són primera residència a Barcelona fina, en aquests moments hi ha 820.000 pisos, 820.000 pisos. I viuen 820.000 pisos. I viuen en primeres residències, si no recordo malament, perquè les xifres en ballen, 660.000 habitatges. Lo qual vol dir que la resta no són primeres residències, i per tant són pisos o bé que són segones residències, o bé són pisos turístics camuflats, o són pisos buits, o són pisos que tenen certs problemes per poder-los allotjar. Però Salva, ara em ve a mi la ment als edificis, parlem. Edificis per tant, com la Ferrer Guatx o la Caixa de Catalunya, que és grans edificis. No és veritat, t'ho dic jo. A Nou Barris... La estàtua travessera, l'edifici de Caixa de Catalunya, que el van ocupar els nois... Ja, sí, que és veritat, però per exemple, a Nou Barris... Fabricó, això canvies, tot això, està que dona un ús... Sí, estic totalment d'acord, però que per exemple, a Nou Barris no n'hi ha edificis sencers, buits, de la banca, no n'hi ha. Jo diria on hi ha un a Valldaura. Valldaura, plaça Llucmajor. Hi ha un edifici que fa, si no recordo malament, 7 anys que està buit. I un altre que serà, el de la Banca d'Espanya, el Banco d'Espanya que està al mig de la plaça Catalunya. És el banco espanyol de crèdit antigo, no és aquest, el Banco d'Espanya. Aquest edifici ja fora, em sembla. No sé què passarà amb aquest edifici. Pues està Apple, no? Està en el centre del Barça Catalunya. Aquests grans edificis també s'han de donar. A veure, en el cas del nostre barri, del districte de Nou Barri, barri en particular, a la plaça Sóller, en el seu moment, va haver-hi gent, que constructors, que van estar vendent pisos de 100 metres quadrats a 500.000 euros, 100 milions de pessetes. Al pic de la bombolla immobiliària va haver-hi gent que està vivint al nostre barri davant de la plaça Sóller, no gaires, que van pagar 100 milions de pessetes per comprar-se un pis. No sé qui eren, estan allà. Però clar, això vol dir que aquesta gent es van pillar amb la hipoteca, si és que la tenien. I clar, la gent, el que va passar és que la gent se'n va anar corrents. Sí, hi ha una firma. Hi ha hagut immobiliàries que han tingut pisos nous 8, 10 anys, i encara no els han omplert. Estem parlant de la plaça Sóller. Però estem aquí al barri i a mi em ve un nom que el deus de conèixer tu, un especulador d'aquests o un constructor o com es digui, La Justícia, et sona aquesta firma, no? Justícia és un dels constructors que hi ha al barri. Aquest home vendia caríssims els pisos, però ben per sobre del preu de mercat. Un abusador, perquè jo vaig veure un, tothom, i es van quedar parats. Tothom en vende, tothom ha vengut els pisos per sobre. Per aquest més que ningú, i li van quedar en venda molts buits, aquest senyor. Bueno, encara en té, jo estic parlant que hi ha pisos buits perquè aquest senyor ha tingut problemes en vendre molts pisos, al final s'ha tingut que llogar perquè no podia vendre els pisos que tenia, evidentment. Però hi ha una diferència, aquest senyor, pel que conec, perquè diuen, aquest senyor, tots els 100 i pico de pisos que va fer a la plaça Sóller els va fer sense cap hipoteca. O sigui, no va demanar diners al banc. Madre de Déu. Lo normal és que, la gent, els seus constructors, el que feien era demanar una hipoteca i després subrogaven als que compraven els pisos. Aquest no. Però ja dic que hi ha un altre edifici, l'edifici que ja està totalment vigilat i controlat, no sé de qui és, a la plaça Llucmajor, cantonada amb Vall d'Aura, hi ha un altre edifici sencer, buit, des de fa 7 anys. Buit sencer? O sigui, que s'està degradant, però perquè un pis... No, tenen vigilància de seguretat privada. No, però independentment que hi hagi vigilància, salva si un pis no s'habita... No és un pis, és un edifici. Un edifici que deu tenir, que dona dos carrers, que deu però tenir es va degradant, 30 eh? Pisos o així. S'ha de cuidar. Si no es fa un manteniment, es degrada. Bueno, jo crec que en aquests casos sí que l'Ajuntament hauria de fer un seriós plantejament de que això no pot continuar d'aquesta manera. I això que estaria bé que fessin, Salva? Tu que tens criteri, què estaria bé que fessin amb aquest edifici? Què penses tu que estaria bé que fessin? Era un problema. Jo sí que estaria en aquest cas com tu has dit abans de l'apropiació forçosa sense indemnització, però com això en aquesta societat no és possible, jo crec que s'hauria de una de dos, o s'arriba a un acord de venda a baix preu com estan comprant els fons voltors amb descomptes a preu de mercat, però baix, no, a la baixa. No. A preu de mercat a la baixa. No. A preu de fons voltor, o sigui, vol dir descomptes del 80%. Ui, dius molt, perquè mira, no sé com quedaria, quin preu quedaria del seu valor real, perquè ara pisos que abans valien 60 milions, els mateixos, avui valen 12, 15. No, jo estic parlant que l'Ajuntament compri els edificis que estan en propietat de la banca a preu de derribo, com estan fent els fons voltors. Estan comprant pisos i hipoteques de tota la Caixa de Catalunya i els estan comprant amb un descompte del 70 al 80%. Que passi ser el propietari virtual a l'Ajuntament. No, virtual no, està comprant. Si compres el propietari, bueno, per tant, propietari, per tant ho registra, registrar, el registre de la propietat. I això vol dir que aquests pisos haurien d'estar de lloguer social, re de vendre una altra vegada, que és l'altre problema que hem tingut en aquest país, en que aquest l'administració, en lloc de fer un parc d'habitatge públic de lloguer social, el que han fet és revendre els pisos allò que deien la VPO, vivienda pública en Alemanya el 80% de les viviendes del parc de les viviendes són de lloguer i el 20% són propietaris. No, 80 no és tampoc. Està sobre el 40-50, no és veritat que sigui. Van dir 80. No. I que aquell país tenien una mentalitat de ser arrendataris i no pas de ser propietaris. La ciutat que té el percentatge més elevat d'habitatge públic és Viena, perquè va ser destruïda a la Segona Guerra. Sí. Però no és veritat això. Una de les estadístiques de l'Ocoldan, i van dir que allí tenen el 80%, sí que van dir-ho, Alemanya, són lloguer i el 20% és propietat, perquè diu que tenen una mentalitat molt avançada. Jo si fos la de Colau, pentinat immobiliari de tota la ciutat, dos, increment de l'IBI als habitatges que no són primera residència, no als habitatges buits. Els habitatges que no són primer, jo de fet l'he dit així. Que vagin als rics, i els que tinguin llogats, pues, també que els lloguin, el que sigui, i que comencin per a dalt, per la classe mitjana alta, que tenen molts pous. Hi ha una realitat, i és que aquest sistema ha fallat perquè la gent jove s'ha hagut d'anar de la ciutat. El nostre barri en concret de Porta és un dels més envellits de l'estricte de Nou Barris, sí. La mitjana d'edat està sobre els 50 anys i la gent s'ho va ser hagut d'anar perquè no podien comprar els pisos. Le recordamos, amigos oyentes, que están ustedes escuchando nuestro espacio tertulia de consciencia activa. Bé, amics oients, el nostre tècnic molt sutilment ens indica que ens queden escassament 10 minuts de tertulia. Per això ara donarem les formes de contacte i a veure, Salva, aquelles persones que vulguin associar, conèixer, veure tot el que esteu fent, conèixer, com dic, més en profunditat, s'han d'acostar, s'han d'apropar a on? Torna a dir, la seu és... De l'Associació de Veïns del Barri de Porta. Molt bé. Que està al carrer Estudiant 26, baixos. 26, baixos. Allà teniu la seu. Sí. Teniu una pàgina web, has dit abans. Sí. Digue-la, endavant. Espera que t'ho digui. porta.blogspot.com. Una mica complicat, torna a repetir. blogspot.es. Torna a repetir. Sí, ara ho torno a repetir, sí. A, no, perdona, m'he equivocat, veus? A, B, baixa, B, baixa, porta, punt, blogspot.com, punt, es. Punt, com, punt, es. Sí. A, B, baixa, B, baixa, porta, a, punt, blogspot.com, punt, es. Va? Molt bé. El telèfon, bueno, sí, sí, no és el que, no, no és el que fem servir gaire. El correu electrònic, millor. El correu electrònic, sí, però el telèfon no, no, no. Molt bé, endavant amb el correu electrònic. No, el correu electrònic és a, b, baixa, b, baixa, punt, porta, arroba, gmail.com. Gmail.com. I estem els dimarts, tots els dimarts. Horaris. De, tots els dimarts, dies i horaris. Els dimarts de 7 a 9 de la tarda. De 7? A 9 de la tarda. A 9. Sí. Es podeu trobar allí, amics oients, i parlar. Els altres dies són així. De les vostres problemàtiques, del vostre barri, d'allò que us agradaria que es fes, que es fes, de lo que està fet i no us agrada, propostes, suggerències, tot això s'admeteix, jo que sí? Exacte. Mm-hmm. Endavant, toco tu. Digues a los oients que t'agradaria, digues a los oients que no t'hagi preguntat i que es comodin que sàpiguen. Tot encaminat vers al mitjà ambient que veig que et preocupa, l'ecologia i tot el voltant. Digues. Endavant. Bueno, lo único que me quedó en mente por ahí mientras estábamos hablando, mm-hmm, es una cosa que recalco siempre yo, que es que se reclama el derecho a la vivienda y el derecho a la energía, y estoy totalmente de acuerdo, incluso fui fedatario de la ley, pero no olvidamos de un derecho fundamental que es el derecho a la alimentación. Y me refiero al derecho a la alimentación, no a la gestión de la pobreza de la alimentación a través de Banco de Alimentos y demás. La reclamación de una alimentación justa, equilibrada y saludable, completo. O sea que eso bien. Me parece que es lo que, bueno, hemos hablado de muchos, muchísimos, muchísimos derechos. Yo quisiera que cada uno de vosotros sugiriera un deber para todos nosotros que exigimos derechos. En justa contraprestación. Todo derecho conlleva un deber. ¿Qué deber tenemos los ciudadanos? Tenemos que tener la denuncia, el que tú quieras, la exigencia. Habría de tener el deure de poder treballar, però fins i tot aquest es nega. Sí, sempre quan hi hagi, no? Hi hagi algun aventurer que avui dia, tal com estan les coses, arriesgui... Jo també li dic a molts alumnes el deure d'estudiar, però també és opcional com el deure de treballar. De todas maneras, hay una cosa, ahora que dices eso, hay una cosa que es fundamental. Cada vez que se pone una ley, sobre todo si es una ley económica, se pone un reglamento donde muerde, ¿no? Y si alguien la incumple, es perseguido y castigado. Los derechos básicos no tienen ley de que mueran, después reglamento que muera. Pero encima, aquí no tenemos reconocido el derecho a la alimentación, insisto con eso, no está reconocido en la Constitución. O sea, evidentemente, nuestros prohombres no pensaron que íbamos a pasar hambre en algún momento. Y menos aún si le agrego eso, que sea saludable, equilibrada. Sí. La Constitución del 78 dice eso, que todo español, todo ciudadanito, pues tiene derecho a vivienda y a trabajo, pero de alimentos no lo especifica mucho, ¿eh? No se habla. La verdad es que no, ¿eh? Es cierto, no nos habíamos dado cuenta. Bueno, pues los padres de la patria, de la Constitución, lo redactaron muy mal, amigos oyentes, estarán de acuerdo con nosotros, y aquí el amigo Toco nos lo ha hecho saber. Bien, ha terminado nuestro tiempo de tertulia. Gracias por aceptar esta invitación. Espero que vuelvan de nuevo, amigos oyentes, a nuestro programa. Creo que Salva y Toco tienen mucho que decir. Salva pertenece a otra asociación, se ha dejado de decir, que colabora con algo relacionado con la vivienda. Pues aquí es una plataforma para que nosotros los conozcamos, para que lo expliquen, para que ustedes se unan a ellos, a sus acciones. Y de la misma forma, el amigo Toco también pertenece a algo próximo a Ecologistas en Acción, o no sé si esta misma asociación. También quisiera que vinieran otro día aquí a nuestro programa con algún responsable más y explicarles a ustedes, amigos oyentes, y a mí, en qué consiste, cómo podemos asociarnos, exponerlo y que les conozcamos mejor en profundidad. Muchas de las cosas, las colaboraciones, están echan su falta a veces por eso, por ignorancia y por desconocimiento. Les voy a provocar a los dos, les voy a comprometer para que vengan en una próxima visita. Salva, ¿vendrías un día para hablar de esta pertenencia tuya a una asociación que procura por la vivienda? Y está a favor, bueno, ¿sí? Ya, ¿más adelante? Ya bien, espero que me llames. Vale. Toco tú por tu parte, con esta asociación de medio ambiente, también vendrás a explicarnos algún día cómo están las cosas, bueno, de la propuestas, mentira, cómo está y cómo se puede mejorar, en fin, para quejarte y para proponer y exponer, ¿sí? Sí, en principio no del medio ambiente, sino de todo el ambiente, pero sí, intentaremos venir. ¿Te gustaría? Bien. Os dejaré mi teléfono y si el jefe aquí, el amigo Pitu, pues... Ya se lo pasaré. Vale, muy bien, pásaselo a él y también me lo pasas a mí. Bien, amigos, hemos terminado por hoy. Agradecemos a nuestros invitados aquí en Consciencia la tertulia de esta tarde. Y ahora continuamos con la música de John Lennon. A propósito, con la tertulia de esta tarde, bien, la gente, los pueblos al poder. Pues ven, Power on the People, un tema que sonaba ya por los años 60 de John Lennon. Y también, por cierto, este tema aboga a favor de los derechos de la mujer, de su libertad, de su independencia del varón. En fin, John Lennon, todo un genio desaparecido, todo un monstruo de la humanidad, para bien, con su buen hacer. Y este tema, compuesto por él, allá, unas décadas atrás, Power on the People. Música de John Lennon abre paso al siguiente espacio de aquí, de Consciencia Activa. Esencia activa. Ahora, análisis al hilo del refrán. Consultamos el viejo refranero y el dicho popular que nos dice: el pueblo unido jamás será vencido. Yo lo vamos a aplicar con relación a esta tertulia, las gentes unidas, el pueblo unido, los vecinos unidos, para luchar eso contra el poder, contra los ayuntamientos, los municipios que nos agobian, que nos ponen impuestos. Jamás seremos vencidos. ¿Estás de acuerdo con este dicho popular? Adelante, Salva. Bueno, pues sí. ¿Si nos unimos? ¿Qué pasa si nos unimos? ¿Qué pasa? Bueno, pues si nos unimos... Tenemos la fuerza, ¿no? Exacto, sí. Lo que pasa es que eso siempre es complicado. ¿Sí? ¿Por tu experiencia te dice que sí? Sí, es complicado. Pero en principio estarías de acuerdo, ¿verdad que sí, con este dicho? Sí, claro, también. Evidentemente estamos de acuerdo. Me gusta que personas así, con un nivel cultural alto, pues convengan que sí, que está bien construido este refrán. Por tu parte, este dicho popular, ¿tú también piensas que sí, que la unidad hace cierta fuerza? Y... La unidad es la fuerza, pero también lo matizaría, porque es, bueno, la diversidad también, y en la diversidad también está la fuerza. Es la conjunción de las dos cosas. No iría solo por la unidad a tope, sino la diversidad Bueno, en esta unidad representantes de diversas diversidades, ¿no? También sí, pero sería. A veces son contradictorios los términos, ¿eh? Por eso es cuestión de ir matizándolo, esto daría para una larga... Y la otra cosa es el con qué objetivos, que ahí es cuando empiezan. Pero una cosa es unirte para protestar contra y la otra es unirte para decidir alguna cosa. Sí, determinando que los fines son, amigos oyentes, positivos para el bien común y la propuesta. Bien, la unidad hace la fuerza. Bien, continuamos con el programa de hoy. Nuestros invitados abandonan los estudios, han colaborado con nosotros y les agradecemos de nuevo su presencia. Buenas tardes, Alba, y buenas tardes. Buenas tardes. Abrin nuestro tiempo para la banda sonora de tu vida, aquella que te marcó y que de nuevo quieres volver a escucharla. Hoy atendemos la siguiente petición que nos llega desde Alcarrea, Alcúdia, muy cerca de aquí. Una mica nos escolta y es de Oriol. Ens demana un tema de la gran Patti Smith, Gloria. Bueno, en aquest espai, majoritàriament seleccionem temes de los anys 60, 70 o dels 50 per atendre, doncs, molts oients que tenim de totes les etats, i tots, pues, bueno, quedin contents. Doncs per ells, endavant, doncs, a la Patti Smith, Gloria. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Millionaire, pot of thieves, wild cord on my sleeve. Thick, heart of stone, my sins my own, they belong to me. Me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me. Me. Party. I just get bored. Into the sexy partners me, abrir paso a nuestros consejos para lograr la salud y la belleza en la tarde de hoy. Hoy les propongo lo siguiente: amigos insomnes, sepan ustedes que una buena forma de conciliar el sueño consiste en meterse en la cama a la misma hora cada día, dejando la mente en blanco, las preocupaciones para otro día, generales aparcadas. Y si aún así no se consigue, el triptófano y la melatonina, que son dos buenos neurotransmisores y nada tóxicos, inducen al sueño de manera determinante. Lo dijimos en uno de los comentarios anteriores aquí en Consciencia Activa. Y me piden que lo vuelva a recordar, porque no han podido grabarlo. Bueno, el programa pronto será accesible, será una realidad con los nuevos podcasts. Pero como digo, me piden que repita el tema de la risoterapia. Pues verán, es decir, que 10 minutos diarios de risa a mandíbula batiente aumenta 10 años de vida. Fíjense, 10 años más de longevidad. Riámonos más y más y con ello seremos más y más longevos. No olvide, amiga que me escucha, un sencillo preparado para tener una piel preciosa desde la primera aplicación. Consiste en verter en un tarro de cristal de boca ancha unos 100 gramos de café molido, no demasiado fino, y cubrirlo con aceite puro de oliva de primera prensa en frío. Dejarlo macerar una semana y ya estará listo para la aplicación, que será, bueno, después del aclarado de nuestro baño, a modo de masaje, pues tomando una pequeña cantidad y frotándola ejerce efecto peeling, como si nos estuviésemos rebozando. Y como digo, deja una piel hermosa, se lo aseguro, desde la primera aplicación. Y hasta aquí nuestros consejos en la tarde de hoy para la salud, el hogar y la belleza. Y ahora seguimos, amigos oyentes, con la música de nuevo. Abrimos, antes de abrir el espacio, el rincón de la poesía, hoy complaceremos al trío de los revolucionarios, que dicen que les debo algunos temas. Bueno, hoy me piden, como digo, una especialísimo. El rock de Cayetano, de Pata Negra. No sé de qué se trata, pero seguro que les va a encantar. De lo contrario, no seríais coherentes como lo sois. Sí, que lo sois. Yeah. negra. Tan sabroso eso como el jamón de denominación nos ha dejado así un cuerpo de esta manera.